Yeah, yo mo, it's time to make it happen, papi. Cool, yeah. Rompe, yeah. Rompe, vamos allá. Flow de criminales, porque mastiquen y razonen, que no se incomoden cuando como una callo detone. Con un poquito de lyric impactante, capaz de destruir en esta tierra este más gigante. Haga flow, van a repulsar Puerto Rico, donde más codichos como tú gritan socorro. Huye, más lírica destruye, al mismo tiempo que tú vas sintiendo como que por tu sangre fluye. Veneno, antídoto, peligro. En mi cuerda floja perderás el equilibrio. Delirios se escuchan en las esquinas y es que saben que yo voy. Llegó con su fucking movida. Me presento como un capitán en lo que tira el rima coscuyuela. Liricalmente soy el que quema, voy por encima. No miro para atrás ni pa' chequear la longa. Vivo el presente y el futuro es lo que me proponga. Yo soy un liricista de verdad, nunca es falsedad. Yo sé que esto es pa' mí porque yo no sé hacer más nada que escribir. Ya estoy programado para hacer esto. Dialectos musicales que rimas forman conceptos incorrectos. Pa' la gente que a mí no me entiende, si eres real tú sabes que este hombre flow defiende. Vaya y encomiende, otra persona va a matarme. Más vida que ocho gatos ni en la tumba. Voy a callarme, voy a seguir tirando. Dale, ahí me rompe el synthesizer. Pa' mí dejar de cantar es como vivir en cárcel. Pa' mí dejar de cantar es como acostarte un día y despertar sabiendo que la vida es de mentira. Dale, you think you got what it takes, you fake nigga. Estate tranquilito que este bato lo siga. My music como un roble, la tuya una espiga. Es mejor que te sientes, que practique y que escriba. Que le meta, que te mere, a la ley cabrón no puede. Que eso de aquí a 5 años un poquito más prospere y te pegue. Aunque lo dudo, pues por lo que tengo sudo, con mi espuma subo. Ten cuidado que no se le suba lo sumo, con suela y consumo. Me guillo de sumo y pum, plan, te destruyo. No voy a montar pilas, pa' los que dicen que son gila. Creen que son cantantes porque tienen par de rimas. Porque van pa' laser todos los viernes y nunca hacen pila. En el cuello se marcaron par de letras chinas. Uy, te tengo miedo, no te estoy mirando. Pa' mí que tú eres de lo que se pasa comentando. Siempre estás fronteando. Di que tus cantantes de allá afuera. Fuera. Fuiste pa' China tú y compraste par de viseras, par de guayaberas y relojes Carolina Herrera. De los de 20 pesos y como quieras, proteazos reales como tú y tu estilo. Esa navaja de doble filo que tú tienes no corta ni hilo el pantalón. Yo sé, tú viste de chollón. Yo me di Hong Kong, pa' mí que tu estilista es un bon. Este liriqueo, pa, no pienses en tripeo, pa' música, mi más grande trofeo. Si quieres tu futuro, rápidamente te leo. No te escames, pero te va a pasar algo bien feo. Yo fronteo porque creo que soy de pez. Si no me crees, mira cómo te reviento el chest de tu pensamiento de un mes. Papi, escucha los motores de mi jet. Siente el impacto. Luego a mis pies me ves contraataca. No me importa porque yo me quedo intacto. Exacto, intacto, exacto, intacto, intacto, intacto. Desde la isla del encanto, papá. Entrando fui comisionando, te estoy velando, pa. No te escondas, pa, porque a tu club lo voy a estar bombardeando. Papi, ma música te acecha. Tienes un break y si no la aprovecha. El clan de concurso, la de ti se desecha. Vamos pa'l frente, pa' la calle es estrecha. Yo he sobrevivido hasta la fecha.